Bio Bio, la radio, presenta El laberinto del Oriente Medio. Es la mecha encendida de algo muy grande que va a reventar. Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Igual que esas señoritas que siguen diciendo no cuando ya saben que es sí. Así, con remilgos y algunos pudores democráticos, el presidente de los Estados Unidos ya le entregó su apoyo total al gobierno golpista del general Sisi en Egipto, ese que derrocó al presidente Morsi y que, de pasada, derrocó también la Constitución y cerró el Congreso, y ahora tiene en presidio a más de 1,000 dirigentes políticos leales al presidente legítimo. Estados Unidos confirmó que le va a mantener el apoyo financiero y militar, e incluso le va a mandar gratis nuevas escuadrillas de cazabombarderos F-16, pero equipados de veras para el combate, no como esos F-16 más bien amansaditos que nos vendieron a los chilenos. Las monarquías petroleras, con sonriente aprobación de Washington, le traspasaron ya 12,000 millones de dólares al gobierno golpista, de los cuales 8,000 millones son de regalo y solo los otros 4,000 millones son préstamo, aunque a largo, largo plazo y sin pagar interés. Fuera de eso, como si fuera poco, el Fondo Monetario Internacional les está tramitando otro préstamo de auxilio a bajísimo interés por 1,500 millones de dólares más. Pero en muchos aspectos las cosas no pasan de manera tan inesperada. Son muchas las noticias que aquí en Chile se acallan, aunque sean señales de advertencia a corto plazo. De hecho, en agosto del año pasado, en Bio Bio informamos sobre un extraño enfrentamiento en el Sinaí, la península oriental de Egipto, cuando un fuerte grupo de guerrilleros atacó un puesto militar a corta distancia de la frontera con Israel. Los atacantes eran egipcios del grupo étnico de los beduinos del desierto. Tras una corta refriega, dieron muerte a los 16 militares que estaban de guarnición, y cuando vieron que acudía otra fuerza egipcia en socorro, los atacantes, fíjese bien, se dieron a la fuga penetrando confiadamente en Israel. Bueno, de inmediato las tropas fronterizas israelíes abrieron fuego contra ellos y en escasos minutos los mataron a todos. No quedó ni uno solo vivo que pudiera ser interrogado respecto de los motivos de ese extraño ataque y de la aún más extraña fuga hacia Israel. Eso ocurrió en los momentos en que el presidente Mohamed Morsi acababa recién de nombrar al general Abdel Fattah el-Sisi comandante en jefe del ejército, algo parecido a cuando el presidente Allende nombró comandante en jefe del ejército a su, entre comillas, leal general Augusto Pinochet Ugarte. Aparentemente, las potencias más dispares no están echando de menos al derrocado presidente Morsi. él tenía el apoyo completo de la hermandad musulmana y las monarquías petroleras, donde los musulmanes sunitas tienen el poder absoluto. Y ellos habían abierto también sus enormes bolsillos para asegurar el triunfo del gobierno islámico en Egipto. En solo 8 meses, los petroleros árabes le transfirieron al gobierno egipcio alrededor, fíjese bien, de 16.000 millones de dólares. El equipo de gobierno de Morsi estaba formado por musulmanes sunitas, y entre los más resueltos sunitas se contaba el propio general Sisi, que era partidario de imponer la moral y las costumbres más absolutas del Islam, sobre todo en lo referente a tener a las mujeres bien dominadas y sumisas a los machos, como lo hacían Abraham, Ismael, Moisés y Mahoma. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese breve periodo de su gobierno? Por cierto, la oposición, digamos, laica o pluralista, siempre fue durísima, pero la mayoría de la hermandad musulmana era tan fuerte que Morsi mantuvo su mayoría electoral incluso cuando un grupo importante de la misma hermandad musulmana se pasó a la oposición. Obviamente, no fueron las grandes protestas de la oposición las que derrocaron al presidente Morsi. De hecho, recién estaban comenzando las contramanifestaciones de sus partidarios, que eran aún más numerosas. Al parecer, la inminencia de que se produjera esa marea de fanáticos sunitas enfrentando a la oposición fue el verdadero detonante del golpe militar. Si no daban el golpe justo en ese instante, el régimen de Morsi iba a alcanzar un poder político y religioso incontrarrestable. Y, por alguna razón, Mohamed Morsi ya no era considerado digno de asumir ese poder enorme. En realidad, Morsi había caído en desgracia ante los verdaderos amos de la gran estrategia del Islam sunita para asumir rápido y fuerte el control de todo el Oriente Medio. El general Sisi recibió el visto bueno y, como suele ocurrir, la base social de los militantes de la hermandad musulmana quedaron librados a su suerte y lo van a pasar mal, justo lo suficiente para que se alegren luego de olvidarse del líder derrocado y se reincorporen a la disciplinada obediencia islámica. Da la impresión de que las grandes potencias que están actuando en el Oriente Medio han acogido bien el derrocamiento de Morsi. A nadie parece importarle mucho que una vez más los militares pisoteen los procesos democráticos, las leyes y las instituciones. Por supuesto, el presidente de Siria, Bashar Assad, vio con alivio el derrumbe de un líder que había convertido a Egipto en un enemigo enconado de Siria. El comentario de Bashar Assad fue que, al fin, estaba desplomándose el uso de la religión como instrumento de guerra y de poder político. El tan autoritario primer ministro turco, por su parte, Tayyip Erdogan, resintió la pérdida de un aliado importante. De hecho, Turquía se había unido a Egipto y a Qatar en una estrategia apuntada a asumir el control de los importantes países árabes de esa zona: Irak, Siria y el Líbano. Pero el alejamiento de Egipto y la prudente retirada de Qatar cuyo rey incluso abdicó el trono en favor de su hijo, dejaron a Turquía, como quien dice, colgando de la brocha. Y Erdogan reaccionó como buen político. Retiró sus duras críticas al golpe militar en Egipto, asegurando que cambiaba de opinión porque ahora conocía mejor la situación interna del querido país egipcio. Bueno, Estados Unidos y los reyesuelos petroleros eran indirectamente, si no los autores, al menos los propietarios del nuevo gobierno golpista. Pero lo más extraño es la posición que asumieron Irán, Rusia y la China. Contra lo esperado, las tres potencias asiáticas aceptaron con mucho sentido práctico la nueva situación, mientras que el gobierno golpista de Egipto reiteró que su país desea mantener buenas y activas relaciones con Irán en todos los campos. Para entender la causa de que el presidente Morsi cayera en el desprestigio y la desconfianza de casi todos sus vecinos, hay que acercarse a un mundo oscuro, secreto, despiadado, donde los fieros líderes se disputan las zonas de influencia, tal como los gángsters se distribuían los barrios y los oficios criminales en las grandes ciudades de antaño. Esta semana que pasó, los parlamentos de Estados Unidos y Gran Bretaña, con mayorías categóricas y transversales, aprobaron resoluciones para que tanto el presidente Barack Obama como el primer ministro David Cameron se abstengan de enviar armas a los rebeldes sirios hasta tener aprobación parlamentaria. La razón directa es la presencia extremadamente fuerte de elementos islámicos que pertenecen a organizaciones terroristas como Al-Qaeda o a movimientos de radicalismo religioso sunita que quieren desatar la yihad o guerra santa para tomarse el poder en Siria, Irak y el Líbano. Ya quedó claro que la superioridad de organización y capacidad de combate de estos grupos es lejos superior a la que controlan los políticos apoyados por Europa y Estados Unidos. De hecho, los enfrentamientos entre ambos sectores de los rebeldes culminaron hace pocos días cuando elementos del grupo Al-Nusra, aliado y obediente de Al-Qaeda, asesinaron al más importante de los jefes militares del llamado Ejército Libre de Siria, reconocido por Washington y la OTAN. En estos momentos se está dando una guerra enconada ya entre las facciones supuestamente moderadas que apoya Occidente y las facciones yihadistas sunitas. En tanto, las fuerzas leales al gobierno del presidente Assad continúan avanzando y recuperando zonas que habían sido conquistadas por los rebeldes. De hecho, la gran ciudad portuaria de Alepo y la ciudad de Homs, en el centro del país, ya han sido recuperadas en su mayor parte por las fuerzas del gobierno y se prevé que los rebeldes tendrán que retirarse ya muy pronto. Al mismo tiempo, el propio presidente Bashar Assad ha comenzado una fuerte reestructuración de su gobierno, dando entrada a numerosas personalidades jóvenes, tanto en el gabinete de gobierno como en la conducción del partido Baath, al que pertenece el presidente. Este cambio de protagonistas aparentemente apunta a que se haga más factible el comienzo de auténticas negociaciones de paz, que al parecer ya se entienden como inevitables en un futuro ya no lejano. ¿Por qué es tan extremadamente importante Siria para las ambiciones occidentales? En algunos sentidos es fácil reconocer que hay un poderoso eje de naciones islámicas que pertenecen a la teología chiita, que entre sus características cuenta con una apertura muchísimo mayor a la diversidad cultural, a la tolerancia religiosa y a la capacidad de incorporar valores y prácticas de otras culturas. Podríamos comparar a los pensativos chiitas con los protestantes europeos del siglo XVI, que eran una pequeña minoría enfrentada a la abrumadora mayoría de los católicos. Y, tal como entonces, las contiendas religiosas se traducen ahora en matanzas y destrucción. Centrados en las noticias dominantes, la gente no le presta mucha atención a las atroces matanzas en atentados terroristas que perpetran sunitas contra instituciones, escuelas y grupos chiitas en Irak. Solo esta semana, en 3 atentados seguidos, los terroristas sunitas mataron ayer a 39 personas y dejaron malheridas a otras 26. El día anterior, una ola de atentados mató a 62 personas inocentes y dejó heridas a otras 139. Y el día antes, el miércoles, mataron a otras 20 personas y malhirieron a otras 69. Igualmente, en los Emiratos Árabes, en Bahrein y Kuwait y en la misma Arabia Saudita, son intensas las protestas chiitas que los reyes petroleros reprimen a sangre y fuego. Es decir, el odio de los sunitas contra los chiitas tiene una ferocidad comparable con la de los católicos de Francia que llevaron a la matanza de San Bartolomé. Es así natural que los países con gran mayoría chiita se mantengan a la defensiva y estén resueltos a formar una alianza combativa. Es así que, mientras en Siria los rebeldes cuentan con la participación de miles de mercenarios, las fuerzas leales, en cambio, están recibiendo el apoyo de voluntarios que llegan desde Irak, el Líbano e incluso desde Irán. ¿Será que ahora la feroz arremetida político-religiosa de los sunitas está agotándose y se abre paso a una etapa de entendimiento? Da la impresión de que los gobiernos de mayoría sunita finalmente han tenido que admitir que en sus bases más activas se cuentan precisamente los yihadistas ligados al terrorismo, los wahabitas, que incluyen a los talibanes y a los combatientes rebeldes de Chechenia y gran parte del Cáucaso ruso. Ellos son una poderosa rama del Islam sunita. El propio Osama Bin Laden era wahabita. En Al-Qaeda se juntan los wahabitas con los salafistas, que también son sunitas, en el norte de África, en Irak y, por cierto, en la guerra civil de Siria. La realidad es que para los grandes jefazos del mundo sunita, desde los reyes petroleros hasta el reyesito de Jordania, el gobierno de Turquía y ahora también el de Egipto, la primera tarea es ponerle riendas, bocado y montura a esos yihadistas desbocados que al parecer hacen imposible cualquier estrategia común y cualquier acción de política racional. Estados Unidos ha tenido que armarse de paciencia y perseverar en sus negociaciones de paz con los talibanes, que ya tienen una sede oficial en el Emirato de Qatar. Ningún estadounidense quiere detenerse a pensar, a darse cuenta de que con ello Estados Unidos está ahora negociando paz y alguna clase de entendimiento con los mismos talibanes acusados de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington. Después de 12 años de guerra inútil, Estados Unidos se tiene que marchar sin haber alcanzado una victoria y negociando con el enemigo una retirada lo más digna posible. Se sabe que tras la partida de las tropas invasoras el próximo año, el gobierno del presidente Hamid Karzai se va a derrumbar en corto tiempo y el poder en Afganistán volverá a los talibanes con sus sueños de formar un califato islámico de Afganistán. Pero aún viendo eso, ¿qué es lo que en realidad pueden esperar los talibanes? Bueno, prosperidad petrolera. Pueden participar de los ingresos por el gran oleoducto que llevará el petróleo de Irán hasta la India y que previsiblemente se prolongará también para abastecer a China. Igualmente, con apoyo de China y de Rusia, se construirá otro gran oleoducto desde Irán hasta el Mediterráneo, pasando por Irak, Siria y el Líbano. Y toda esa riqueza, toda esa energía, no va a ser para darle abastecimiento a Europa. Hay otros alcances que no son claros y pueden ser bien definidos. Por ejemplo, las posiciones de Israel, que por una parte sigue realizando incursiones aéreas relámpago contra instalaciones estratégicas de Siria, como si estuviera intencionadamente tratando de provocar una réplica armada. Pero al mismo tiempo, Israel aprobó con énfasis el ofrecimiento de Rusia de desplegar tropas bajo el mando de las Naciones Unidas en la frontera de Siria con Israel. Es posible que en Israel esté comenzando a cobrar fuerza una visión de progresivo entendimiento con naciones árabes que lo rodean y emplear su fuerza económica y sus grandes avances tecnológicos para crear algo que podría constituir un poderosísimo foco de poder en el Oriente Medio. Pero está claro que hay medio siglo de violencia y aborrecimiento recíproco entre árabes y judíos que será muy difícil superar. También esta semana, el diario británico The Telegraph reveló el descubrimiento por satélites de una plataforma de misiles de alta potencia a unos 200 kilómetros de Jihad, la capital de Arabia Saudita. Se trata de misiles con alcance entre 2.500 y 3.000 kilómetros, capaces de llevar ojivas explosivas de hasta 2 toneladas, es decir, ojivas con bombas atómicas. Y lo más llamativo, esas plataformas apuntan para disparar misiles hacia la gran ciudad de Tel Aviv, en Israel, y hacia el presunto emplazamiento de las usinas atómicas de Irán. Se determinó que los misiles inicialmente eran de tipo balístico, de fabricación china, con tecnología de los años 80. Ahora, esos misiles habrían sido reemplazados por nuevos aparatos con tecnología de punta y capacidad de maniobrar durante el vuelo para esquivar posibles interceptores. ¿Puede sentirse confiado Israel en un buen entendimiento con un vecino que lo está apuntando con sus misiles? Pues fíjese que la respuesta es sí. Claro que puede, aunque sea difícil. Así es como están entendiéndose, ni tan bien ni tan mal, Rusia y Estados Unidos, aunque Estados Unidos ha instalado un círculo de misiles que están apuntando a Rusia. Desde el viernes, el ejército de Egipto ha comenzado una vasta operación de guerra total contra los beduinos que habitan el desierto de Sinaí. Estos beduinos están poderosamente armados, como decíamos, y el miércoles pasado atacaron un convoy en que viajaba el general Ahmad Wasfi, segundo en el mando de tropas después del propio general Sisi. En la emboscada pereció gran número de soldados de la escolta del general Wasfi, y los guerrilleros destruyeron tanques y vehículos blindados de transporte. Finalmente el general logró escapar con vida mientras llegaban helicópteros artillados para su protección. Simultáneamente, un puesto de policía militarizada fue atacado también, y otros 7 soldados egipcios perdieron la vida allí. Estas guerrillas pertenecen al movimiento sunita salafista unido a Al-Qaeda, y que en el Sinaí ha logrado apearse con un poderoso armamento del que Qatar estaba enviando a los rebeldes de Libia. Es difícil prever cuánto se va a prolongar esa guerra en el Sinaí, que eventualmente podría incluso extenderse al resto de Egipto en una terrible guerra civil. Pero lo que por ahora está quedando claro es que a nivel mundial los verdaderos ganadores son la China, Rusia y la red de sus países aliados. Contra los agoreros de Wall Street, la disminución del crecimiento económico de China, naturalmente originado en el debilitamiento de toda la economía mundial, no está traduciéndose en una crisis potencial. De hecho, el gobierno chino sigue avanzando en la redistribución de la riqueza. El desplazamiento de gran número de inmigrantes internos y un aumento progresivo del poder adquisitivo de la gente común. En estos momentos se dispone de varios millones de viviendas nuevas, casas y departamentos ya listos y dispuestos para recibir la oleada de trabajadores procedentes de las antiguas zonas agrícolas. Se estima que son más de 100 millones los trabajadores inmigrantes. O sea, la economía de la China sigue siendo tan planificada y políticamente estructurada como fue al comienzo el llamado milagro del gigante chino. Y no parece haber indicios de que esa planificación que entonces tuvo éxito pueda fallar ahora. Como sea, el crecimiento económico real de la China para este año se estima en cerca de un 8%, bastante más que un 7%. Y eso con un endeudamiento de menos del 5% de su Producto Interno Bruto. Frente a eso encontramos a Estados Unidos con un crecimiento de menos del 2% y un endeudamiento real que supera el 100% de su Producto Interno Bruto. Este nuevo balance, este equilibrio inestable entre Oriente y Occidente, se mantiene precariamente sobre vectores de coherencia política, de cohesión cultural de cada una de las partes, de ambiciones nacionales compartidas por un pueblo en todos sus estratos sociales. Y desde luego, eso incluye los factores de bienestar económico y de potencia militar. Pareciera ser que lo único que sigue impidiendo el estallido de una gran conflagración entre Oriente y Occidente es la capacidad de cálculo sobre los recursos tecnológicos y militares. La gente no quiere que haya otra guerra mundial, pero hace tiempo ya que lo que quiere la gente carece de importancia cuando los dueños de las finanzas y de las comunicaciones quieren una cosa distinta. En una próxima crónica será necesario comentar sobre la realidad de las nuevas armas que están apareciendo y los nuevos ejércitos. Y también sobre las nuevas evidencias de que nuestro planeta ya se está hundiendo como el Titanic en un océano de consumismo protagonizado por los zombies del mall y de los supermercados. Bio Bio, la radio, presentó El Laberinto del Oriente Medio. ¿Es la mecha encendida de algo muy grande que va a reventar? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.